Hasta el día de ayer, domingo 29 de marzo, se reportaban más de 700 mil contagios por el COVID-19 en el mundo. El número de casos de COVID a nivel mundial superó hoy los 700 mil, según las más recientes cifras del Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Johns Hopkins. Hasta las 6:45 se habían registrado ya más de 704 mil casos a nivel mundial. Nos mostraba el mapa con 33.509 muertes. De acuerdo con esa actualización, Estados Unidos tiene la mayoría de casos confirmados con más de 132 mil. Italia ha registrado más de 10 mil muertes, la cifra más alta a nivel mundial. Bueno, el paquete de 2.2 billones de dólares aprobado por el Congreso estadounidense para estimular la economía parece ser que no resolverá el problema más apremiante entre médicos y enfermeras: la escasez de guantes, máscaras y batas protectoras. El problema no es falta de dinero, dicen los expertos, es que no hay suficientes existencias de estos productos. Además, la crisis ha revelado un sistema fragmentado de suministro que está ahora degenerando en el caos, según una investigación de la AP. Los hospitales, los gobiernos regionales y la Agencia Federal de Manejo de Emergencias están compitiendo por los mismos recursos, lo que ha ocasionado un aumento de los precios. Los gobernadores de estados han rechazado las afirmaciones del presidente Donald Trump de que hay suficientes suministros, quejándose de que falta la coordinación a nivel del gobierno federal. Y aquí hay una cita. Básicamente es un caso de sálvese quien pueda. Se cierra la cita, comentó el secretario de Finanzas de Virginia, Aubrey Lane. Las máscaras higiénicas hace una semana costaban $2.50 cada una, pero ahora se venden a $9, se quejó Lane. Los fabricantes, añadió, saben, cito, que sobran los compradores e incluso a precios altos. Hay mucho oportunismo, denunció. Médicos y enfermeros en lugares afectados como Nueva York y Nueva Orleans están atendiendo a pacientes enfermos sin máscaras, ni guantes, ni batas protectores. Se hace la pregunta, la nota: ¿podrá el paquete de estímulo económico ayudar en este aspecto? No se trata, dice, de lanzarle el dinero al problema, explicó Lisa Elram, profesora de manejo de cadenas de suministro en la Universidad de Miami, en Ohio.